Alejandro, bueno, no, el estadio no volvió al parque, una institución que conoces, en una que te va a ir y que este año va a ser muy dura, ¿no? Bueno, ¿qué desafío venís, con qué objetivo venís? Bueno, primero, una expectativa grande por el hecho de que este equipo logró el ascenso, está en Peñá, ¿no es cierto? Y bueno, con muchas ganas, con la verdad es que muy contento de poder estar de nuevo acá y con este grupo de jugadores que yo conozco y volver a trabajar con ellos, desarrollarlos para bueno, demostrar que pueden estar en esta competencia, en esta instancia, ¿no es cierto? Así que es bueno eso para el desarrollo de todos, ¿no? Y siempre los desafíos son importantes, y este no es menos, porque la categoría es dura, la categoría es fuerte, y bueno, este año con más razón, porque dentro de la Liga Nacional es la única categoría que tiene ascenso y descenso. No armaste un buen equipo, pero de todas maneras me decís conocer a los jugadores. ¿Crees que lo tenés bien equilibrado el equipo? Que a lo mejor con un extranjero, si se puede venir, completa un buen equipo, un plantel. Sí, o sea, yo conforme estoy con los jugadores. Desde el momento que a mí me ofrecieron esto, me dijeron, estos son los jugadores, no sé, remover, bueno, uno toma la decisión también de acuerdo a eso, ¿no? A lo que ve y bueno, yo creo que yo creo en los jugadores que van a mejorar, que pueden responder a su expectativa al nivel del torneo, y bueno, necesitamos buscar un extranjero que nos dé una buena mano ahí en el equipo, ¿no es cierto? Esperemos que lo encontremos pronto, y los demás tratar de generar un desarrollo en ellos. Yo creo que él está con muchas ganas, con muchas ansias, ¿no es cierto?, de prepararse para demostrar, y eso también ayuda mucho. Conocí el equipo, conocí a varios jugadores que he dirigido ya, y corres con una ventaja. Hay varios jugadores que tienen base ya de varios años en varios parques, eso para una categoría y un grupo como esta realmente sirve mucho, ¿no? Sí, ventaja de conocer jugadores y haberlo dirigido es una ventaja importante, porque uno ya tiene conocimiento de qué va a hacer, cuáles son las potencialidades de cada uno y cuáles son los defectos, ¿no? Entonces, para tratar de mejorar eso y potenciar lo otro. Y bueno, hay algunos que no los conozco bien, que se han sumado al equipo, pero han rendido y lo he visto jugar, y creo que son buenos jugadores y pueden acompañar bien al equipo. ¿Cuándo se llama el equipo? El equipo comienza a trabajar el día 19 de mañana, ¿no es cierto? Tenemos 2 meses prácticamente para prepararnos al inicio del torneo. Y con algunos partidos amistosos, tenés un Super 8 y además la posibilidad de jugar con el equipo con los otros cuatro que van a jugar en esta zona, ¿no? Sí, tenemos la suerte y la chance de tener varios equipos en Córdoba, y con eso nos podemos mover para hacer encuentros amistosos, ¿no es cierto?, para ir preparándonos, a todos nos va a servir. Y bueno, y también esta instancia del Super 8 que organiza la provincia. Y seamos suerte, como siempre, Ale. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.